Y vamos a terminar nuestra sección de rimas, compañeros, con un soneto de nuestro compañero Lerolico dedicado al analfabeto Peña Nieto. Soneto al burro llamado Peña Nieto, y dice así: un soneto mandóme hacer tunante, fue un hellboy de apellidos Peña Nieto, que me dicen carece de intelecto, pues repudia leer desde estudiante. Me admiré que este burro delirante, que no sabe completo el alfabeto, fue el autor de un libro que otro sujeto escribió por encargo cual marchante. Si pagas bien, lo estoy considerando. Dime el tema y entono el ronco pecho. Di que al copete en gel estoy peinando, que de mi face me estoy enamorando. Escucha, güey, no acepto tu cohecho, y un psiquiatra ya vete consultando.